Buen día, amigos. Mi tema es sorpresa, una comida sorpresa. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué podríamos hacer? A mí se me ocurrió unas ricas empanaditas jugosas y sabrosas. Para chuparse los dedos. Bueno, manos a la obra. Tomamos una sartén, le ponemos aceite, lo calentamos y inclusive tenemos preparado cebolla cortadita, 5 o 6 cebollas, bien chiquitas. Cuando está caliente el aceite, le echamos la cebolla, la rehogamos y tenemos medio kilo de picada. Cuando está bien rehogada, le echamos la carne picada. Y le agregamos un poquito de salsa de botella. Y si les gusta, pimentón, un poquito de pimentón diluido en agua, sal, orégano y ya está el relleno. Lo dejamos 15 minutos. Luego preparamos las tapas, el huevo duro picado y las aceitunas. Después de los 15 minutos sacamos el relleno y lo dejamos enfriar y lo ponemos en la heladera hasta que se solidifique. Cuando está, lo sacamos, preparamos las tapas y ponemos una linda cucharada bien cargada de relleno, una aceituna y huevo duro picado. La cerramos, la pintamos con leche, tenemos el horno precalentado, las cocinamos. Cuando están doradas, las sacamos. Cuando están doradas, las sacamos. Y ya está la comidita hecha. Espero que les guste. Soy Ana María Ciarabella. Espero que les guste. Que las prueben. Porque cuando nosotros las hacíamos en la pizzería, se vendían como pan caliente. Bueno, hasta la próxima y espero que les haya gustado y Dios los bendiga.